bordigo Bellavista, me vuelvo río y barranca, y me hablan de serenata las aguas del Paraná. Y después, cuando el silencio se hace profundo en la noche, siento como unos acordes que vienen del más allá. En un remolino de agua se quiebra una luna llena, los naranjales presienten un preludio musical. Son ellos que no se han ido, el yacaré con los Sheridan, y Cito Segovia llegan, quién sabe de qué lugar. Y al arrojar una flor, hasta el Paraná suspira. Voy llegando a Bellavista y me duele el corazón.